Radio Tepoztlán presenta Entre cuerdas, una serie para apasionados de la guitarra. Programa producido y conducido por Carlos Gallú. Hola y bienvenidos amigos y amigas. Estamos de nuevo en una emisión más de Entre Cuerdas, serie de programas dedicada a la guitarra y a sus expresiones en los diferentes géneros musicales. En el programa de hoy, y siguiendo nuestro recorrido por Latinoamérica, hoy nos toca ir al Caribe porque nos vamos a Cuba. Juan Leovigildo Brauer, mejor conocido como Leo Brauer, nació el 1 de marzo de 1939 y es el más grande compositor cubano del siglo XX. Y en lo referente a la guitarra, es el mayor autor vivo en la actualidad. De antepasados holandeses, Brauer nació en La Habana, donde comenzó a tocar la guitarra a la edad de 13 años, atraído por el sonido flamenco. Heredó la afición a la música y a la guitarra de su padre, que era doctor y guitarrista aficionado, y no tanto del tío abuelo, Ernesto Lecuona, que era uno de los más grandes autores de la lírica tradicional cubana, al que realmente apenas se conoció. Nuestra primera pieza es interpretada por el mismo Leo Brauer y se titula Un día de noviembre. Thank you. Inicialmente, Leo Brouwer tocaba la guitarra de oído, copiando, si se puede decir así, discos de Segovia y del brasileño Laurindo Almeida. En los años 40 y 50 hubo un auge del movimiento guitarrístico de La Habana, donde Segovia, de hecho, había adquirido casa y pasaba temporadas en la isla. Leo ingresó en el conservatorio para estudiar teoría y técnica y con la pretensión de aprender flamenco. Sin embargo, su primer maestro real fue Isaac Nicola, quien fue alumno de Emilio Pujol y que a su vez este había sido alumno de Francisco Tárrega, por lo que su camino se fue hacia la música clásica y no al flamenco como hubiera querido. De Leo Brouwer, interpretada por el también músico cubano Manuel Barrueco, vamos a escuchar a continuación la danza característica. Bien, acabamos de escuchar la danza característica de Leo Brouwer en la interpretación de Manuel Barrueco. Brouwer dio su primer recital a la edad de 17 años, aunque para este tiempo sus composiciones ya empezaron a llamar la atención. Su preludio del 56 y su fuga del 59, ambas con influencia de Bartók y Stravinsky, son muestras de su temprana comprensión de música no propia de la guitarra. Viaja a Estados Unidos para estudiar música en la Universidad de Hartford y posteriormente en la afamada Juilliard School, donde Stefan Wolpe le enseña composición. Ahora escuchemos de Leo Brouwer, con la interpretación de Javier Riva, la muy breve pero muy interesante Estudio Simple número 1. Acabamos de escuchar el Estudio Simple número 1 de Leo Brouwer con la interpretación de Javier Riva. Brouwer, temprano en su carrera, compuso sus estudios simples del 1 al 20, del que acabamos de escuchar exactamente el número 1, para ampliar los requerimientos técnicos de la ejecución en la guitarra. Con estos estudios, Brouwer produjo sin duda una obra mayor en el desarrollo de la técnica en la guitarra, haciéndolos no solo técnicamente demandantes, sino también altamente musicales. Las primeras obras de Brouwer representan su contexto cubano y muestran la influencia de la música afro-cubana y su estilo rítmico. Un buen ejemplo de este periodo es el Elogio de la Danza, de la que vamos a escuchar sus dos partes interpretadas por el también músico cubano Manuel Barrueco. Pues acabamos de escuchar las dos partes del Elogio de la Danza de Leo Brouwer, interpretadas por el músico cubano Manuel Barrueco. Y aunque esta pieza que acabamos de escuchar es para guitarra sola, su segundo movimiento es un tributo a los ballets rusos, en una clara conexión con Stravinsky, y que también ha sido coreografiada. Le siguieron trabajos como su Sonograma 1, donde se refleja el uso de la incertidumbre, Canticum del 68, cuya primera parte representa el proceso por el cual un insecto adulto emerge del capullo. También compuso La Espiral Eterna del 71, el concierto para guitarra número 1, Parábola del 73 y Tarantos del 74. Este periodo incorpora el uso del serialismo, el dodecafonismo y los modos seriales abiertos que en la época se consideraban de vanguardia y que en parte son inspiración de compositores que escuchaba con predilección como Luigi Nono y Yanis Xenakis. Escuchemos a continuación las dos partes del Canticum, también en la interpretación de Manuel Barrueco. Acabamos de escuchar las dos partes del Canticum de nuestro invitado Leo Brauer en la interpretación de Manuel Barrueco. El último periodo de Brauer es prácticamente en su totalidad minimalista, nunca yendo tan lejos como Steve Reich, pero resulta evidente que es una exploración de ese estilo. Brauer lo describe como el desarrollo de un sistema modular. El Decamerón Negro de 1981 probablemente es el primero de este estilo. La Sonata del 90, El Paisaje Cubano con Campanas del 96 y Jica del 96 también, en memoria del compositor japonés Toru Takemitsu, es de las más recientes. Ahora escuchemos de Leo Brauer, también interpretada por Manuel Barrueco, una pieza diferente, es la Guajira Criolla. Bien amigos, acabamos de escuchar la Guajira Criolla de Leo Brauer, interpretada por Manuel Barrueco. Y recuerden que estamos en su programa Entre Cuerdas, programa dedicado a la guitarra y a sus intérpretes a través de todos los géneros musicales, aquí en Radio Tepoztlán en el 99.7 de su FM. El mayor mérito de Brauer como compositor de guitarra ha sido el haber incorporado gradualmente a su música los elementos más radicales de la vanguardia europea y rasgos de la música autóctona cubana. Desconcertante en ocasiones, sus obras más tocadas son de su última época, en las que gusta hacer coexistir distintos espacio-tiempo musicales, atmósferas superpuestas en una misma composición. Resultan conmovedoras sus preludios epigramáticos y el mencionado Paisaje Cubano con Campanas, que discurre en una atmósfera mágica perfectamente calculada. Vamos a escuchar el siguiente tema, compuesta por Leo Brauer. Escuchemos ahora La Danza de las Diosas Negras. Thank you. Thank you. Acabamos de escuchar La danza de las diosas negras del guitarrista y compositor cubano Leo Brauer. Así como composiciones originales para guitarra, Brauer es también un ávido arreglista de otros compositores, como su pieza Elite Syncopations y The Entertainer de Scott Joplin, o inclusive Fool on the Hill de los Beatles, entre muchas otras que ha arreglado para guitarra sola. Su obra va más allá del mero espíritu nacionalista, es también el reflejo de un firme compromiso con los ideales y pensamientos de la Revolución Cubana. Músicos como los estadounidenses Charles Ives y John Cage, el italiano Luigi Nono o el alemán H.W. Hense influyen de forma decisiva en su obra y lo conducen hacia un nuevo estilo de composición, la música aleatoria. Vamos a escuchar ahora un trabajo de esta vena arreglística de Leo Brauer con un arreglo que hizo a una melodía tradicional cubana sobre un tema de Eliseo Grenet llamada Canción de Cuna. Acabamos de escuchar un arreglo de Leo Brauer a una melodía tradicional cubana sobre un tema de Eliseo Grenet, Canción de Cuna. Aparte del trabajo musical que Brauer ha desarrollado en sus muy diferentes y diversas facetas, Brauer también ha ocupado varios cargos oficiales en Cuba, incluyendo el de director del Departamento de Música del Instituto de Cine de Cuba. Entre sus obras encontramos gran cantidad de piezas para guitarra, varios conciertos y más de 40 obras musicales para cine. Leo Brauer dirige el bianual Concurso y Festival Internacional de Guitarra de La Habana y es además fundador del grupo de experimentación sonora del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica, el famoso ICAIC. Vamos a escuchar a continuación otro arreglo de Brauer a una melodía cubana, esta vez sobre un tema del maestro cubano Gonzalo Roig, Ojos Brujos. Acabamos de escuchar un arreglo de Leo Brauer a una melodía cubana sobre un tema del maestro cubano Gonzalo Roig, Ojos Brujos. Brauer, a sus 69 años de edad, ha dejado una marca profunda en el mundo de la composición para guitarra. Estudiantes de guitarra de todo el mundo aprenden tocando sus obras. Sus obras se tocan en todo el mundo. En todos los concursos para guitarra se interpretan obras de Leo Brauer. Prácticamente nadie en la actualidad puede comparársele ni de lejos en alcance, trascendencia y calidad. Y ahora, como última pieza, les quisiera presentar una versión del Paisaje Cubano con Lluvia, interpretada por el Cuarteto de Guitarras de Los Ángeles. Thank you. Y bien, amigos, se nos ha terminado el tiempo y también esta emisión de Entre Cuerdas. En este programa dedicado a la música del compositor y guitarrista cubano Leo Brauer, de quien espero hayan podido apreciar la intensa sonoridad y musicalidad que este autor cubano imprime en todos sus trabajos. Nos gustaría saber ustedes qué piensan, qué les gusta, qué les interesaría escuchar. Por favor, háganos sus comentarios y sugerencias a entrecuerdas@radiotepoztlan.org. Y si no cuentan con la posibilidad de hacerlo a través de un correo electrónico, pueden pasar a dejar unos mensajes al buzón de Radio Tepoztlán que se encuentra en la ferretería del centro. Y así llegamos al final de este programa. Los espero la semana que entra, donde espero presentarles alguna otra interesante propuesta musical de guitarra en Latinoamérica. Gracias por su atención. Los saluda Carlos Gallú y hasta la próxima. Radio Tepoztlán presentó Entre Cuerdas, una serie para apasionados de la guitarra. Programa producido y conducido por Carlos Gallú.